realidades se derrumban con sonidos de ultratumba. La fe está muerta de frío, sola en las catacumbas. El rocío que me empapa y no veo la mañana. Otro sol que se me escapa, otras crónicas marcianas. Quiero ser un brote verde, pero nadie aquí me entiende. ¿Cómo quieres que recuerde todo eso que me vende? Saturno devorando a su hijo. Saturno devorando a su hijo. Tengo textos desalmados, me los trae monos alados. Me siento identificado con lo que como bocados. Destinado a marcarte, no puedo cargar con lastre. Tengo que poner mis partes y redefinir contrastes. Me hago el traje de Again, siempre joven Frankenstein. Estilo made in Spain, llega allí donde estéis. Me he quedado muy arriba, convertido en caníbal. Meriendo letras esquivas, no tengo alternativa. Son las almas que me llaman desde los pies de mi cama. Luminosas como llamas que por no existir reclaman. Saturno devorando a su hijo. Deshumanización que nos maldijo. Soy una gota de agua en un charco y me lo marco. Ellos pusieron fronteras de trampa y cartón. Lo pudieron comprar todo menos mi hardcore. Crearon hombres y mujeres con un mismo patrón. Quiero más y más vísceras sin relax. Vamos directamente a por Goldman Sachs, coño. Fumemos marihuana, tomemos estramonio. Seamos contradictorios a lo que diga el demonio. Saturno devorando a su hijo. Saturno devorando a su hijo. Banqueros con un sueldo vitalicio. La pasma son personas sin oficio. El cáncer es el propio beneficio. El mundo ha perdido ya su juicio.